Hola, ¿cómo están? Hoy empieza en Onda Sevilla Radio un nuevo programa que se llama Suena el Sur. Lógicamente es un programa que trata de música y yo voy a ser la persona que lo voy a presentar. Bueno, me voy a presentar yo antes que nada. Me llamo Juana Valderrama. No sé si me conocéis a mí personalmente, a mi padre seguro que sí, porque fue uno de los grandes artistas que ha dado este país. No es que yo lo diga, pero es que es así. Bueno, voy a hacer este programa acompañada de otra persona que va a ser, podemos decir, la otra mitad de todo esto que se va a hablar aquí, que se llama Carlos López. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a hablar básicamente de música, de todo lo que tiene que ver con la música, de los músicos, de lo difícil que está hoy día hacer música en Andalucía en general y en Sevilla en particular. Y vamos a conocer también a muchas personas que tienen que ver con el mundo de la música y que nos van a hablar de ellos, de lo que han hecho, de lo que van a hacer. En fin, esperemos que sea un programa que os guste a todos y que nos sigáis. Yo, para empezar este programa, he querido invitar a una persona a la que yo aprecio mucho. Somos amigas y además compartimos muchas cosas, porque ella, como yo, viene de una familia de artistas de toda la vida. Su padre fue un gran artista, sus hermanos, todos ellos son artistas, componen, cantan. Bueno, además yo creo que probablemente ha salido alguna de las canciones más hermosas que se le han escrito a Sevilla. Carmen Pareja Obregón, ¿cómo estás? Hola, Juana. Aquí contigo en este programa tan precioso. Encantada de tenerte aquí y de que seas la primera invitada en estar aquí con nosotros. Bueno, yo quiero, antes que nada, preguntarte, Carmen, porque, como ya he dicho, compartimos muchas cosas. Tú naciste en una familia de artistas, tu padre Manuel, compositor, cantante, creador, sobre todo, por encima de todo. Yo, lo que más me llama la atención, o me ha llamado la atención cuando se ha ido conociendo a todos los de la familia, es la personalidad que tenéis todos. Es una personalidad muy definida, muy especial. Yo creo que tiene mucho que ver con tu padre, con lo que se vivía en tu casa, en tu infancia. Cuéntanos un poco cómo era eso, Carmen. ¿Cómo era ser hija de Manuel Pareja Obregón? Pues, vamos a ver, Juana, como siempre estamos hablando las dos, porque tú lo acabas de decir, somos amigas. Mi casa no era una casa normal. Mi casa era una casa que yo decía, yo al principio pensaba que era la que no era normal, era la casa de la gente. Entonces te pasaba como a mí. Yo me levantaba por la mañana y yo decía, qué maravilla. Ahora llegaba a casa de una amiga y yo decía, qué cosa más rara, esta gente son todos muy raros. Cuando ya fui creciendo, lógicamente, claro, Pensé, no, lo raro yo creo que éramos nosotros. Claro. No era normal que un hombre de pronto a las 4 de la mañana se ponía a tocar un piano. Y además os ponía a todos a cantar al piano también. Ponía a todos a cantar al piano. Bueno, todos los días no, porque teníamos que ir al colegio. Pero sí era muy agradable acostarte por la noche y sentir ese piano y esas manos de mi padre, que era una maravilla. Claro, yo sé que, por ejemplo, a ti te puso un nombre artístico y todo. Sí, te gracias. Llamaba Bianca, ¿no? Sí, cuando chica me decía, Bianca, ven para acá, siéntate. Bueno, yo no sabía ni hablar, ni cantaba, por supuesto. Pero a cada uno nos ponía un nombre diferente, porque era un hombre que tenía una imaginación en su cabeza especial. Era un hombre realmente, una gran creatividad. Sí. Sí, además era muy moderno para el tiempo suyo. Mi padre era una persona muy moderna. Sí, que es verdad. Es más, en sus vestimentas, cómo vestía, su pelo largo, su forma de ser, es que era un tío de lo de ahora. Yo no tuve el gusto de conocerlo. Sé que mi padre sí, que además fueron amigos, sí, mucho. Se trataron y nos hablaba de él. Y la verdad, te iba a decir una cosa, la única cinta de sevillanas que mi padre llevaba en el coche era de tu padre. Normal. Y entre tantas maravillas, de escudo no me ha dejado. Y su parque renombrado siempre en flor para Sevilla. Y tiene además Sevilla, y no es de mentirijilla, una gracia y un ceseo, una juerga y un jaleo. Qué bonito, Carmen. Hombre, qué bonito. Qué bonita. Yo te digo una cosa, mi padre creó escuela totalmente. Hoy en día casi todas las personas que van cantando sevillana llevan algo de en su repertorio de tu padre, supuesto, sí, es verdad. Por supuesto. Además, a mí me hace mucha gracia porque el timbre de voz de tu padre, yo por ejemplo cuando escucho a Arturo, uh-huh, en algunos momentos me recuerda mucho a tu padre, sí, muchísimo el mucho, timbre de la voz. La verdad que sí, en su forma de cantar. Lógicamente a mí siempre me preguntan que quién me gusta. A mí me gustaba mi padre. Hombre, claro. Mi como padre, a mí el mío. Que no tenía ni voz, ni tenía voz, ni tenía nada, pero lo tenía todo. Tenía mucho arte, que es lo fundamental, claro, que hay que tener. Te espero cuando tus palabras quieran decir que a la primavera siempre estará entre los dos. Y quiero escuchar la promesa cuando tu boca me besa, yo te entrego el corazón, sintiendo que te mueres por mi cuerpo, que la luna es como un sueño que nos bañaba los dos. Y yo te espero en mi orilla, donde los poetas riman, mientras las estrellas brillan y la fragancia me envuelve en esta mini clavellina. Y una farola en la noche cuando el beso se adivina. Y yo te espero en mi orilla cuando las tardes son largas y el duende está en una esquina, donde el amor nace y muere entre llantos y sonrisas, donde se habla con el aire. Aquí te espero en Sevilla. Anhelo los detalles de tu cuerpo, que sin estar yo lo siento, sueño ya y hasta con tu olor, creyendo que mi alma aún te espera y también te desespera, loca, loca y por tu amor. Y pienso que la vida no la entiendo sin llevarte mis adentro, tú alimentas mi pasión. Y yo te espero en mi orilla, donde los poetas riman, mientras las estrellas brillan y la fragancia me envuelve en jazmín y clavellina. Y una farola en la noche cuando el beso se adivina. Y yo te espero en mi orilla cuando las tardes son largas y el duende está en una esquina, donde el amor nace y muere entre llantos y sonrisas, donde se habla con el aire. Aquí te espero en Sevilla. Bueno, Carmen, entonces tú, según me has contado a mí muchas veces, en realidad ni recuerdas cuando empezaste a cantar, porque fue una cosa como de toda la vida. Claro, igual que te pasa a ti, Juana. Claro. Nosotros sí. Es como si viviéramos con un electricista, yo qué sé, cuando mi padre empezó a poner la primera bombilla. Pues esto es lo mismo, yo no recuerdo, yo lo único que sé es que en mi casa nada más que había música. ¿Y tú, pero en qué momento tú decidiste que eso iba a ser tu profesión? ¿Que querías dedicarte? ¿O no fue exactamente así? No. Yo nunca había pensado nunca en dedicarme a cantar, ¿no? ¿Una cosa circunstancial? No, yo lo veía una cosa normal. Me gustaba. Me gustaba cantar y además, precisamente la primera vez que te lo comenté el otro día también, sí, la primera vez que yo me subí a un escenario, que fue en el Lope de Vega, tenía 11 años. Estaba sentada entre el público y mi padre me sacó y ahí que te voy para arriba a la escalera y no te puedo imaginar. Sí. Y empecé así. Empecé sacándome mi padre con mis hermanos cantando. Es más, que hice un disco que se llama En Familia. Carmen Pareja Obregón en Familia. Lo hicimos todos. Qué bonito. Luego seguí cantando y bueno, y hasta hoy, pero tuve un parón, ¿eh? Sí, sí, yo sé que tú, a pesar de esa afición desde siempre a cantar, entonces, hubo un momento de tu vida que yo entiendo perfectamente, porque a mí en parte me ha pasado algo parecido, en que pusiste por delante tu vida familiar de tu vida como profesional de la música. Por supuesto, para mí es lo mejor y lo más grande que yo he hecho en mi vida. Tus hijas. Mis hijas, mi marido y eso, mi casa. Yo siempre digo, yo soy ama de casa, yo no soy cantante, ni artista, ni soy nada, yo soy ama de casa. A mí me pasa igual, yo soy ama de casa y canto, claro. Que es otra cosa. Bueno, yo lo entiendo porque además es muy duro, cuando uno tiene hijos, coger una maleta, marcharte y estar unos días fuera, y los niños, ay mamá no te vayas, y ese tipo de cosas, la verdad que se lleva muy mal. Totalmente. Que fue una cosa similar lo que te pasó a ti, me imagino. Sí, yo la última vez que fui a cantar, y fui muy lejos, me fui a Alemania a cantar, he cantado por muchísimos sitios, y mis hijas empezaron a llorar, yo dije, no voy más ni a la puerta de la esquina. Historia de un ratón que estaba royendo un sapo y de una ratita se enamoró. Se la quiso camelar y ella se decidió y dando la media vuelta cogió su rabo y le dio adiós. Él no se dio por vencido y le regaló el oído. Aunque tú me enfrentarías si te quisieras casar con ole la ratita guapa, flamenca como ninguna. Te voy a regalar un queso que sea más grande que toda la luna. A María Antonia le gusta levantarse tempranito y en el balo pescadores tomarse el agua. Esta canción tiene todo el arte, Carmen. Es graciosísima, a mí me encanta. Además, la gente le vuelve loca, lógicamente. Sí. Además, hay que verte la ratita. No solamente cantarla, sino bailarla. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Sí, yo siempre digo que yo estoy mejor en directo que... Doy fe. Bueno, sí. No que estés mejor, pero en directo gana mucho porque ella llena todo el escenario entero. Sí, ella baila, canta y la verdad es que... Es una artista, bueno, como no podía ser menos, llamándose como se llama. Además te la hizo Arturo esta canción. Esta canción es de Arturo y me la hizo un día en su casa, estábamos en El Rompido, en la playa, donde él vive. Y empezó a componerme y dice, te voy a hacer una canción que eres tú, la ratita guapa. Y digo, ole tú. Y ahí quedó. La verdad que sí, es una canción. Carmen, yo sé que... Hubo un momento en tu vida muy duro, muy duro, muy duro, un golpe personal que probablemente marcó un antes y un después en tu vida y que fue lo que te hizo un poco retomar con más fuerza, porque tú del todo no habías dejado de cantar, pero no lo hacías de una manera muy continuada, retomar otra vez tu carrera musical, que fue la muerte de tu marido. Me figuro que fue un golpe muy duro porque fue una cosa repentina. Bueno, una enfermedad, desde que se dice una enfermedad de estas difíciles. La verdad que fue tremendo, Juana. Pero volví a cantar gracias a él, porque él antes de irse de aquí era un hombre maravilloso y me dijo lo mismo. Todos los días me decía lo mismo, canta, canta, no trabajes en otra cosa, canta, claro. Carmen, canta. Y bueno, y le hice caso. Y aquí estás. Y aquí estoy. Yo sé, Carmen, que has estado haciendo cosas con Arturo, ahora, en lo que estás haciendo en la actualidad me refiero. Ahora estás haciendo algo con tu hermano Joaquín, me parece. Sí, ahora estoy con Joaquín. Estamos haciendo cosas muy bonitas, un espectáculo muy bonito entre él y yo. Él con su piano, tocando con sus cosas y yo cantando las mías. Y la verdad que le encanta a la gente lo que estamos haciendo. Estupendo, Carmen. Bueno, me vas a permitir ahora que voy a presentar aquí a mi colaborador Carlos, que no ha dicho nada hasta ¿qué ahora? ¿Qué tal? Estaba ahí escuchando un poco. Caldo, fíjate. Caldo de algo. ¿Qué tal, Carmen? Manifiéstate, Carlos. Aquí estaba yo esperando un poco para preguntarte un poco más sobre las cosas de la actualidad, que vamos a intentar todas las semanas, pues traer gente de la actualidad, de la música, tanto de Sevilla, como dijo Juana, como de Andalucía, de las provincias y tal. Y yo quería preguntarte, ¿a día de hoy sigues haciendo cosas, como bien ha dicho Juana, que estás haciendo cosas con tu hermano Joaquín, al piano? Cuéntame un poco, ¿por dónde se te puede localizar, dónde se te puede ver? Bueno, Carlos, nosotros cantamos por todo donde nos sale, ¿no? En los teatros, que si en Murcia, que si en Madrid, que si en Valencia. Quiero decir que... ¿Tienes fechas cercanas ahora? Sí, ahora vamos a Córdoba. No sé exactamente qué día. Bueno, el día 20 estoy en Córdoba. Y luego, pues... Día 20 de diciembre, ¿no? Sí, es que tú le estás preguntando a una persona que es la más desastre de este planeta. Hombre, a mí me lo tienen que decir todos los días. Donde yo voy ahí. Vale, cojo mi maleta y yo voy. Y allí va, ¿no? Exacto. Un poco así, pasé un sondeo por encima del día 20 de diciembre en Córdoba, perfecto. Sí. Y por aquí, por Sevilla, últimamente, ya no te voy a preguntar de lo próximo, sino de lo que ya has hecho, de lo que los últimos meses, las últimas semanas. Por ejemplo, el sábado pasado, o el anterior, ¿no? Estuviste en La Carmela y en La Pañoleta. Sí, en La Carmela, La Pañoleta. En una fiesta de cumpleaños que se hizo a tu hermano, y bueno, allí cantaste y hiciste de todo. Precioso, la verdad que estuvimos fenomenal. Bueno, y he estado cantando en muchos sitios, que sí, he estado hace poco en Murcia cantando, que en muchos sitios. Bueno, pero es que ahora mismo vengo de Roma, ¿eh, Carlos? ¿Cuándo llegaste? Yo he llegado hace 2 días, ¿eh? Y ayer he estado también trabajando. También he estado trabajando. Y ahora en el puente me voy a Estambul. La chica se mueve mucho. Me voy ahí a cantar. Claro que y sí. Donde más me ha gustado cantar, pues te digo dónde, porque creo que a Juana se lo comenté. Sí, sí, es verdad. He cantado en muchísimos sitios. He cantado en muchos. Fíjate, bueno, ya con lo joven que soy, ¿eh? Pero he cantado en muchos sitios. Pero donde más me gustó cantar fue una cosa de pronto en Osuna. En Osuna, en un convento de clausura. De pronto. Entré ahí y sin pensarlo... Pero que no estaba preparado, ¿verdad? No. Yo fui a comprar unos pastelitos. Cuando me di cuenta, yo estaba en la iglesia cantando para todas las monjas de clausura. Y yo siempre lo cuento porque yo creo que es lo más bonito que me ha podido pasar. Cantarle a tantísimas monjitas. Sí, ella me comentaba a mí la sensación de la rejilla esta de los... Sacaban los deditos. Porque eran de clausura. Se veían los ojitos de ellas. A mí me ha dicho uno de los pajaritos, esto que yo le pregunto, que alguna vez Juana y tú habéis hecho alguna cosa juntas. Sí, hombre, sí. Por supuesto. Bueno, aquí en el Teatro Lope de Vega, por ejemplo, estuvimos juntas en un espectáculo que hizo su hermano Arturo. Que estuvimos con varios amigos, bueno, yo estuvo también José Manuel Soto, Miguel Poveda. Fue la verdad un espectáculo. Las únicas precioso. Mujeres éramos nosotras tú dos. Y yo, ¿eh? Sí, bueno, sí. Los demás eran todos hombres. Sí. Tú tienes un estilo, yo tenía otro, y como somos amigas, dijimos, ahí estamos nosotros. Claro que sí. Totalmente. Creo que hemos hecho alguna otra cosita. ¿Te acuerdas en el pueblo este? No me acuerdo qué fue. Ay, el pueblo que fuimos, Juana. Hoy el pueblo que fuimos. No te puedes imaginar, el pueblo todo volcado con nosotras. Sí, no me acuerdo dónde era. Qué cosa más graciosa. Era por la parte de Aracena. Por la parte de Aracena. Y ahora resulta que el sonido se estropeó. No había sonido. Sí. Se formó una que no os podéis imaginar. Sí, pasamos. Pero sacamos nuestro arte. Sí, lo sacamos para adelante. Que eso es lo bueno. La actuación. Sí, saca... Y salió muy bien, la verdad que salió muy bien. Saca el arte con de Arturo. Oh, eso fue tremendo, que nos reímos. Sí, qué rico el jamón de Aracena. Lo mejor, el jamón. Uy, el jamón estaba para reventar. En tu mundo se me escapa el alma. Cuántas veces me he sentido que tú me amas. Silencio me provoca calma, los suspiros que mi mente pasión me daba, tu brisa, tu olor me daba, es mi amor el que a ti te llama. Oh, corazón se paga. Cuántos sueños he perdido sin tu mirada. Mi sonrisa no tiene esperanza. Solo siento que te fuiste sin decir nada. Tu brisa, tu olor me daba. Es mi amor el que a ti te llama. Es el amor que todo el mundo habla y solo entiendo yo. Es el amor que todo el mundo habla y solo entiendo yo. Onda Sevilla Radio 106.2, tan sevillana como la Giralda. Y es que la Giralda es la peineta y la mantilla de la más bella mujer en el cielo de Sevilla, lo primero que se ve. Onda Sevilla Radio, vive con nosotros Sevilla. Bueno, Carlos, además de Carmen, que se va a quedar aquí todavía un ratito más, tenemos aquí a otras dos personas que me gustaría presentaros. Ella se llama Paz de Manuel. Es una chica muy joven, de 31 años, de Córdoba, y es cantadora de flamenco, lo que hoy día es muy complicado. Vaya. ¿No, Paz? Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Cuéntanos un poquito lo que tu trayectoria hasta ahora. Más o menos un poco, háblanos un poquito de ti. Bueno, pues yo, por desgracia, he empezado bastante tarde en esto. Ahora veo a todas las compañeras, las niñas, ¿no? Que empiezan muy jovencitas o incluso lo que... No pasa nada, ¿eh? Yo también empecé tarde, no pasa nada. Más vale tarde que nunca, ¿no? Claro que sí. Ahora he estado escuchando a Carmen, su experiencia en su casa, cuando de esa tan chiquitita que ya... Que ella pues hacía cositas con la familia, con su padre y tal, y me ha dado mucha envidia sana, tengo que decirlo. No, es una familia de locos, Paz. Bendita locura esa, Carmen. Además, bendita verdad. Locura la de la música y, sí, y esto tan bonito que hacemos. Pues nada, yo pues desde pequeñita sí que es cierto que en casa mi madre siempre ha sido aficionada al flamenco. Y bueno, pues ella escuchaba flamenco en casa, pues en aquel momento Loli Manuel, que me encantaba Loli, ¿no? Yo soñaba con ser voz. Como ella, me ponía delante del espejo con un cepillo del pelo y yo soñaba con ser ella, ¿no? El maestro Fosforito en aquello entonces, de lo mi conocí, tierra. Lo conocí, Genil. De pequeña, sí. José Menés, en fin, las personas que en aquella época pues sonaban, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo eso desde pequeñita, pues en casa lo hemos escuchado, yo cantaba, mi madre me ponía sevillana también, del padre de Carmen, y la verdad que, bueno, toda mi vida se ha escuchado flamenco en casa, sevillana, en fin, y yo siempre he tenido mucho miedo, mucha vergüenza. Yo recuerdo que cuando me decían que cantaba ya de adolescente, apagaba la luz y le decía a todo el mundo que se diera la vuelta. Yo decía, madre mía. Yo cantaba en el cuarto de baño. Si te sirve de consuelo, yo creo que eso está peor. Pues eso hacía yo y claro, pero ¿cómo vamos a apagar la luz? ¿Vamos a darnos la vuelta? Bueno, pues si no lo hacían, no cantaba. Así que sí, imagina. Sí. Hasta que, bueno, yo me estudié en Granada, hice turismo allí. Sí. Cordobesa. Eso, de Priego. De Priego, de Córdoba. ¡Ole, ole! Yo he cantado en Priego. ¡Qué bonito sitio! Yo también, qué bonito. Que se bonito lance a estudiar, tus estudios, por lo que conozco de ti un poco, en Granada. Sí, como me comentaba. En Granada. Cuéntame un poco, porque como dices, no empezaste a cantar de toda la vida, sino es un poco algo que más era un reciente. Hobby hasta que sí, el momento yo lo he hecho al revés. Cuéntame un poco ese declive, ese cambio, ¿no? Que sí. Hubo en... Cuéntame. Pues yo, eso, nosotros somos de Priego, mi familia, entonces Granada pues siempre es una ciudad que está muy cerca, porque está más cerca de Córdoba, de hecho, y siempre hemos ido allí para todo, y claro, pues llegó la hora de estudiar y y en casa pues casi todas las hermanas fuimos para Granada. Yo hice turismo allí, empecé a trabajar y la verdad que me gustaba lo que hacía, pero siempre tenía la espinita esa de la música, ¿no? Eso es un veneno que no se puede... muy malo, claro. Es un remedio. Eso sí, digo es yo, digo, es un bichito que te pica, no hay antídoto, ¿no? Para ese veneno. Estaba mirando yo a Paz, y aparte de lo guapísima que es, muchas gracias. Y digo, esta niña que yo la he escuchado hace un momentito cantar, sí. Estaba yo, digo, hay que verse de Priego de Córdoba, vaya. Cuando allí tú tienes al ruiseñor de Priego de Córdoba, que es Joselito, que está dispuesto, vamos, sí, yo que sí, Priego sí, me sí. Lo conozco ¿lo perfectamente. Sí, sí, sí, se rodó allí la película de la saeta. Efectivamente. Y hay una estatua homenaje a Joselito. Exactamente. Un gran cantador de flamenco, porque él lo que hacía de flamenco, mi padre, por ejemplo, imagínate lo que sabía mi padre de flamenco, decía que sabía hacerlo, o sea, que era conocedor, sabía, lo hacía muy bien. Lo que él hacía de flamenco estaba muy bien hecho, sí. Era muy correcto. Sí, ya no sé, ¿tú has ido a Priego, Juana? Yo he ido a cantar a Priego. Igual, lo que pasa es que la verdad... Tú no te puedes imaginar a Joselito donde está puesto allí en ese barco para abajo. Vaya. Maravilloso. Sí. Pues esta niña, Paz de Manuel, yo creo que tiene eso. Esa magia de allí. De Priego, ¿verdad? Sí, que mucho arte. En Priego y en Córdoba en general es mucho arte. Hombre, yo estaba, como a las personas que soy madre o padre, ninguno de los niños le parecen feos, como se suele decir. Yo de mi pueblo pues solo puedo decir cosas bonitas. De que, claro que sí. De que una joya del barroco andaluz. Totalmente. Y después pues la un gente pueblo conmigo, de agua. Vaya. Pueblo de agua. Mucha fuente, mucha agua y una exacto. Gente, la verdad, que a mí me han apoyado desde el principio y al cual estoy muy agradecida. Pues claro. Y Paz, ¿en qué momento es cuando te hace a ti ese clic de decir, yo voy a dedicarme profesionalmente a la música, dejo turismo y me dedico a esto? Pues no lo sé, Juana, porque fue una cosa muy rara. No te sé decir, fue un día, en un momento que algo se me encendió y dije, bueno, pues acabó la vergüenza. Me voy a tirar a la piscina. Cogí a un amigo de Priego, que es compañero nuestro, flautista, y le dije, Sergio, tú y yo vamos a hacer algo. Digo, vamos claro. Ole, qué arte. Algún claro día sí. De esto ella nos vamos no, a juntar. Ella no se tiró a la piscina, Juana, se tiró a una de las fuentes de Priego. Lo cogí con una pistola y le dije, no me dejes tirar en esto, que algo tenemos que hacer. Y la verdad que bueno que empezamos haciendo cuatro cositas así de rumba sevillana, que no iban a salir. La gente, la verdad, con una respuesta muy agradable. Todo ¿recuerda el mundo qué venía fecha a verme. Fue aproximadamente? Pues no te sé decir, pues puede ser por el 2011. Vale. O sea, que llevas así. Tres años, okay. Cuatro sí, años. Sí, poquito. Vamos, pero en tres o cuatro años te ha dado tiempo de tocar en Madrid, Pamplona sí. O Barcelona, diferentes sitios y de aquí. Y muchos premios también por ahí, ¿verdad? Bueno, pues haciendo algo, cosita, ahora este último 2013, el premio Fosforito. Del certamen de jóvenes flamencos de la Diputación de Córdoba. Sí, que tuve la suerte de que el maestro me diese aquel premio personalmente. Fue súper emocionante. Tu padre había dicho, Carmen, que habías tenido la suerte de conocerlo. La verdad que fue muy especial. Qué bien, qué bien. Sí. Y actualmente forma parte de la Compañía Flamenca de Córdoba, dirigida por Faustino Núñez. Y bueno, ¿vives ahora aquí en Sevilla? Vivo en Sevilla. Yo estoy en Jerez. Yo en realidad empecé con el flamenco en Jerez de la mano de un cantado amigo que es Juan Zarzuela, que ahora él está en Córdoba. Y bueno, empezó, fui un día a su casa y le dije, Juan, yo quiero que tú me pongas algún cantecito de aquí, en fin. Entonces, pues ahí empecé un poquito a formarme. Seguía con haciendo algunas cositas de rumba y sevillana y la verdad que me empezó a picar el veneno del flamenco, como antes decíamos, y ya... ¿Has estado en la escuela de Cristina? Sí, de Cristina Jerez. Estuve muy poquito, Juana, estuve solo un trimestre. Uh-huh. Hace ya un par de años de aquello. La verdad que, bueno, fue una experiencia que aprendí mucho y conocí a mucha gente con la que ahora tengo la suerte de trabajar y muy buenos compañeros y la verdad que es una experiencia muy bonita. Primer premio en el segundo concurso de cante femenino de la Peña Flamenca, Fosforito de Madrid 2014. Eso ha sido hace una semana. Ah, mira, qué Carlos. Bien. Estarás encantada. Lo tenía ahí, lo tenía está guardado calentito, ahí, lo último. Está calentito. En el bueno, se le llena la cara de color cuando... Hombre, claro que pase, sí, claro se que pasan sí. Mal los concursos, ¿eh? Cante femenino. Sí, sí, sí. Mal, los concursos son complicados. Muy mal, sí. Bueno, tu compañero también tiene unos cuantos premios que está aquí sentado sí, a mi lado. Tiene Alberto López. Pocos, sí. ¿Qué tal? Vale, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien. Encantada placer, de tenerte aquí. Un placer estar aquí en esta tertulia. Pues, bueno, tú eres guitarrista, la acompañas habitualmente. Eso. Y también tienes una trayectoria, llevas mucho tiempo también en la música, desde los 14 años, me parece, ¿verdad? Desde los 11 años. Desde ahora mismo tengo 24 recién cumplido y desde los 11 años llevo con la guitarra. Con la guitarra que tiene que trabajar mucho uno. Todos los días. Para llegar a tocarla bien. Totalmente. Claro que sí. Es una cosa que es un trabajo diario que hay que darle mucho cariño y mucho esfuerzo y con eso todo se consigue. Claro que sí, pues también tienes unos pocos de premios, ¿no, Carlos? Sí, tenemos aquí, claro, chicos, no muy hace premiados. Falta ni presentación. Esto es, vamos, ¿cuántos premios? Qué gusto, premios. ¿Verdad? ¿Cuántos yo premios? Yo quiero un premio. Yo no tengo premio. Yo tampoco. Yo quiero premio. Primer premio del certamen internacional de guitarra flamenca, Manuel Cano, 2009. Primer premio concurso nacional de guitarra flamenca de jóvenes intérpretes en Jaén, 2010. Y premio, la Bienal también me parece. Bueno, casi no necesito presentación un poco. En verdad es que cuando te pones a leer ves que ha estado, como tú dices bien, en la Bienal este año. Primer premio concurso Nuevos Valores 2014 de la Bienal de la ONCE, Granada, 2014. Un segundo 2014. Premio me parece también en el Festival de Cante de las Minas. Ese festival, la idea de ese festival fue mi padre. Ese festival surge, os voy a contar la anécdota en un momentito, porque me gusta acordarme siempre de mi padre. Me vais a perdonar, pero no lo puedo remediar. Carmen, tú me entiendes, ¿a que sí? Por Dios, pero si nuestros padres están con nosotros siempre. Constantemente. Pues ese festival comienza porque mi padre en un espectáculo, no sé exactamente en qué año, le echó una bronca grandísima al público porque se puso a cantar por tarantas y le empezaron a pedir el emigrante y copla y tal. Y entonces le echó una bronca al público como diciendo, parece mentira que estáis en la tierra de este tipo de cantes y que estos cantes no se están fomentando, esto se puede perder, tal y cual. Y a raíz de eso se reunió una serie de personas y se creó el Festival de las Minas. ¡Qué bonito! Que en el año, me parece que fue en el año 2000, lo hicieron homenaje a mi padre y grabó su último disco, que lo grabé en directo. Que la verdad es que es una joya de disco. Es una maravilla. Todo eso, saberlo, lo debe de saber todo el mundo. Sí, yo lo digo para que lo sepa, por si no, que no lo sepa. Exacto. Pues nada, Alberto, entonces yo me gustaría pedirte, hacerte un pequeño atraco, Paz. Yo, como viene Alberto con guitarra y todo, a mí me gustaría que te cantaras una cosita. Venga, vamos allá. ¿Qué vas a cantar? Vamos a hacer por Granadina un poquito. Venga. Thank you.

bravo, qué bonito, Paz, precioso. Qué barbaridad, Carmen, qué poderío. No sé, mira, yo estas cosas ni por la tarde, ni por la mañana, ni por la noche. Esto, escucha esto, es que se te pone el cuerpo. Bueno, se te pone bueno el cuerpo. Tú dices, esto es maravilloso. Sí, bueno, Paz. Vamos, canta, tienes una voz para reventar. Y bueno, y Alberto, vamos, es que tú tienes una mano, hijo. Es López. Precioso, es López. López. Alberto, hijo, de verdad te lo digo de corazón, yo que he escuchado tanto y a tantos guitarristas tan grandes. Toca muy bonito. Como escuché tantísimas veces a Paco de Lucía en mi casa. Tú tienes unas manos que es una maravilla, ¿eh? Cuídalas. Con Estrella Morente, Arcángel, gente ya con un poco más de peso. Y bueno, y ahora, Alberto, cuéntame un poco vos, dónde se te puede ver, dónde podemos ver este tipo de historias. Bueno, ahora salgo fuera de España esta próxima semana, el domingo. Concretamente, voy de gira fuera a Uruguay. Y me voy con una mano adelante y otra atrás, porque me voy de gira solo, pero me llama que me llevo la guitarra, ¿no? Siempre cuando he ido fuera a España, pues siempre he ido con gente acompañando al cante, para el baile, o para mi espectáculo. Y siempre pues me he llevado percusión, cante, o sea, baile. Vas a pelo totalmente. Claro, pero ahí me han llamado para hacer una gira y tengo que ir solo. Tengo que ir con la guitarra y querían que fuera para esto, hacer una masterclass también y bueno. Pues vamos allá, voy ahí a hacer una semana. Sí, porque además, desgraciadamente, está España con el tema de la música tan complicada que suerte la gente que puede salir fuera, como en este caso tú, hacer cosas también fuera, porque la verdad, no sé si pensarás igual, Paz, me imagino que sí, que cada vez, igual te digo, Carmen, es más difícil trabajar aquí, en los músicos se nos está poniendo la cosa. Pero siempre, ¿eh? No vayas a creer que ahora también. Siempre, ahora pero no. Quizá últimamente, aquí se había vivido medio bien, los artistas medio bien, con el tema de los ayuntamientos, por las supuesto, galas de verano, pero todo eso ha desaparecido. Ahora más o menos lo que estamos haciendo, el que puede teatro, el que no puede, locales donde se está haciendo mucha música en directo que no se había hecho tanta, probablemente hace mucho tiempo, que por ejemplo supuesto. Aquí en Sevilla, Carlos, por ejemplo, sabe de eso porque tiene un local donde hace música en directo todas las semanas. Claro. Es otra mediación de este tipo de historias o de problemas que vemos en la ciudad a la hora de desarrollar lo que estáis viendo, que esto nace de... Por eso muchas veces hago referencia a este tipo de inquietudes musicales, porque sí, esto se estudia, lo puedes ver, pero tú tienes que tener un rodaje. Tú no te vas a Uruguay después de 3 días de coger una guitarra. Tú tienes que tocar, tienes que tener sitio. Y sería interesante, bueno, entre todo, ahí donde comentaba Juana, hay una fundación que se llama la Fundación Sonora, que la dirigimos un poco desde allí, desde la Alameda de Hércules, donde tenemos una cafetería donde solemos parar bastante, donde también hemos trabajado alguna vez junto Alberto y Paz. Sitios donde se puedan desarrollar, que la gente también sea un poco tolerante con este tipo de cosas, que intentamos que no molesten el ruido, los vecinos, etcétera. Lo que como tú decías, Carmen, lo que ha pasado siempre, que sigue pasando, que no es que sea nada malo, pero es un poco que seamos todos conscientes de a dónde queremos llegar. Como decía Alberto, que me comentaba antes sobre su trabajo que estaba haciendo en solitario, se llama Alberto Siento, ¿no? O sea, coméntame un poco cómo fue, cómo nace esto y cuando lo creas y... Bueno, este espectáculo nace hace un año y aproximadamente, un poquito más de un año. Y nace pues porque necesitaba pues plasmar todas las falsetas, toda la música que tengo compuesta, no necesito plasmarlo en un espectáculo. Venía antes de otro espectáculo, ¿no? Se llamaba Emociones, y bueno, sobre todo... es mi música puesta en un escenario, ¿no? Rodeada con músicos, ya con los arreglos, con percusión, baile, hecha espectáculo, ¿no? Hecha un todo, ¿no? Digamos. ¿Cuánto dura más o menos el espectáculo? Espectáculo aproximadamente una hora y media. Okay. Pues hay que tocar mucho, una hora y media, ¿eh? Ahí está, por eso te voy a decir. Pero tienes que dar las manos. Total. Pues sí. ¿Tienes alguna a corto plazo, aparte de la gira, la presentación de este espectáculo? ¿Te podemos ver por aquí en algún sitio pronto, Alberto? Pues aquí la verdad que de Uruguay, la próxima vez que se hace un espectáculo, a principios de 2015, estamos cerrando una gira ahora para Chicago. Tengo ya también Croacia, también para marzo, más adelante. Y bueno, estoy... está todavía un poco en el aire, ¿no? Pero está previsto traer mi espectáculo aquí a Sevilla. Lo que pasa que es lo que estábamos comentando antes, sí, ¿no? Sí, claro. Muy complicado. Que no es fácil. No es fácil porque ves por ahí en países fuera que la gente llena teatros. Sí, que llevas el nombre de flamenco y se llena todo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que se ha acostumbrado mucho a la gente con el tema este que estábamos hablando antes de las galas de verano, los ayuntamientos y tal, a escuchar música gratis. Sí, porque la es la gente, única forma, así que la gente tampoco pero lo consume. Pero quiero decirte, exactamente, pero yo creo que eso viene ha sido al revés. En época de mi padre, en época cuando tu padre y tal, la música nunca era gratis. La música se pagaba en un teatro, totalmente, se entraba y la gente trabajo, estaba acostumbrada a pagar trabajo, una entrada. Claro. También, ahora cuesta mucho trabajo que la gente pague una entrada porque viene una cultura de que la música se da gratis, se regala y la música... Totalmente. Hay mucha gente detrás de eso. Como dices tú, Juan, ha venido ese momento de que la gente pues tenía un poco más de comodidad económica, se podía permitir el lujo o no lujo, porque yo pienso que es una necesidad, pero sí, el músico sí que necesita hacerlo. Totalmente. Cobrando, sí, no cobrando, sí, cobrando mejor, cobrando hombre, peor. Tenemos que cantar porque, y que tocar, si no, claro, no podemos estar en activo. Estamos con un guitarrista que se va, como dice, a Uruguay, tiene proyectos en Chicago y tal, pero que toca en la Alameda de Hércules y no siempre tan bien pagado como se tiene que remunerar este tipo de cosas, pero toca, y eso es lo importante. Y la gente lo debería de intentar apoyar cuando... La música... Se puede estudiar, se estudia, de hecho es una de las herramientas más útiles que se puede tener, pero hay que sentirla, hay que vivirla, hay que llevarla a cabo y desarrollarla con crisis, que me odio esta palabra, pero he tenido que tener, sin crisis, con dinero, sin dinero, pero sí, hay que hacerlo. Además es riqueza, la música es riqueza. Sí, pero cuando tú sales fuera, como le pasa a este chico tan jovencísimo, que tú sales fuera y lógicamente ves... que te pones a tocar en un teatro y ve a tantísima gente sentada. Sí, y con ese respeto y esa educación. Con ese respeto y esa educación, y aparte de todo que está el teatro lleno. Sí. Era tú y de pronto llegas aquí y tú dices, el teatro, pero es que ya hoy en día hasta pagan la gente 5 euros. Sí, sí, sí. Una entrada de 5 euros sí, para entrar sí, en un teatro. Y menos. Había escuchado bueno, el talento ya... que tiene Paz y sí, Alberto. Sí, sí. Os voy a contar una anécdota que vivimos ayer. Yo tengo una cafetería allí en el centro, en la calle Calatrava. Se llama De Arte. Y ahí estuvimos allí, todos unos arreglos. La entrada, si no recuerdo mal, valía 8 euros. No fue nadie. Nadie fue, ¿no? Nadie. Me parece estupendo. Pues nada. A mí me parece extraordinario. Y esa es este tipo de historias las que ocurren. Sí, a mí es que me parece extraordinario que no vaya nadie. Es que yo lo veo, vamos. Yo no entiendo. O sea, que no está en un pueblo perdido de la mano de Dios, no está en el centro. Sí, bueno, totalmente. Pues este tipo de cosas se viven a diario. O sea, esto sí, es los gajes pero, del oficio. Pero da igual, Carlos, aunque sea 8 euros y aunque tú le regales una cerveza. Sí. La gente tiene esa... Es que la gente... Yo creo que es un tema de que no hay cultura de eso, por ejemplo. De momento, aquí estamos para todas las semanas recordárselo a la gente, de las cositas que vayan que saliendo, sí, sí, tanto del flamenco como de otras músicas sevillanas o de la de Andalucía. Eso es lo que pasa, yo creo que no hay una cultura. Los chavales en el colegio se les enseña música, algo de música. Ya menos, es mucho menos. Mucho menos. Y no existe una... Verás, hay muy pocos chavales, escuchan la radio, escuchan no sé qué, cuánto tiempo, pero no hay una cultura de ir a sitios a ver música en directo. Hay muy poca gente. Es a partir ya de una edad, no ves a lo mejor padres que lleven hijos, no sé qué. No hay esa cosa que había antes, no que te si quería escuchar esa música... desde la sociedad, digamos. No te antes es que eso, lo que había, no había tele, no había... Yo entiendo que también era más fácil ir a un teatro en la época de mi padre, no había televisión, no había claro, competencia claro, en ese sentido. Con lo cual, cuando a un pueblo llegaba un artista, la gente se tiraba al teatro. Totalmente. Y ahora hay muchas cosas. Y te digo una cosa, Juana, que tú estás hablando, fíjate, en aquella época, y bueno, incluso todavía nosotros no habíamos nacido, sí, ¿eh? Cuando venía aquí y Lola Flores o Anita Reine cantaba. Y no había entradas nunca, era gentío. Esos espectáculos eran carísimos, porque estas bastante señoras... más caros, en proporción a lo que se ganaba entonces. Claro, y aparte de todo, estas señoras salían en un escenario que eran impresionantes, los vestidos, todo tan lujoso. Hoy en día, prácticamente no sale uno al escenario y te no pone un vaquero puede y canta. Cuesta trabajo pagar a los músicos, como mi te padre lleva una llevaba, bata de cola además. Mi padre llevaba, era empresario y llevaba compañías de 20, claro, 25 personas, entre ballet, los músicos, los cantantes, bailarines, de todo. Y eso ahora no se podría hacer. Yo me acuerdo además que mi padre, por ejemplo, me comentaba con respecto a la compañía de don Juan Valderrama, sí, ¿no? Que llegaba a mi tierra, yo soy de Granada, concretamente de Baza, y llegaba allí siempre, claro, siempre llenaba. Cuando ha estado allí era éxito absoluto, por supuesto, también ha cambiado el chip de... antes había promotores, por ejemplo. Sí, todo eso desapareció. Promotores, la gente pagaba entrada, ahora ya todo, la mayoría de las actividades la lleva un ayuntamiento. En el momento que el ayuntamiento claro, no hay dinero, todo se cae. Que ahora ya todo eso se cayó. Porque ya no hay promotores. Y ya no existen los promotores privados que había antes. Entonces los están sustituyendo... Perdona que te interrumpa, los pequeños locales del tipo de Carlos que intentan dar música en directo todas las semanas, pero que se encuentran con varios problemas. Se encuentran primero el problema de la música, de que molestan a los vecinos, de que la gente se queja, que se puede tocar hasta una hora y nada más. Y sobre todo se encuentran con el problema de que no se genera una caja suficiente para pagar a esos músicos. Los músicos son conscientes de ello. Yo, por suerte, como comentábamos antes, con el tema de la Asociación de la Música que hemos generado, Fundación Sonora, que no sé si lo dije antes, los músicos son conscientes de esto, ¿eh? Yo, por suerte, me he encontrado con la mayoría de compañeros de que lo tienen relativamente presente y no dicen, bueno, es que yo hago esto. Pues Alberto me podría decir, mira, Carlos, yo es que tengo otro objetivo, otro caché, otra historia. Pero se preocupan porque realmente esto es el futuro de lo que va a ocurrir, porque si sí. No trabajamos con estas cosas aquí, directamente nosotros las vamos a perder. Además, que es la escuela, es donde se empieza, la gente que empieza... La calle hace falta para tocar. Yo sí estoy, siempre tengo una cosa presente... por la corta experiencia que tengo, por lo que estoy viendo, la verdad que yo antes vivía en Jerez y sí que es verdad que allí quizá no se potencia el flamenco lo que se debería, ¿no? Porque no hay, creo que solo hay un tablao, no hay mucho flamenco allí realmente para que un turista vaya y lo disfrute, ¿no? En Sevilla me he encontrado con todo lo contrario. Sí que es verdad que os digo una cosa, yo creo que el flamenco hoy día, tal y como lo estamos haciendo, no es para nosotros. El flamenco es para los extranjeros, por lo menos sí. En Sevilla. Yo por lo que estoy viendo, estoy teniendo la suerte digo porque somos muchos, hay gente muy buena en esto y estoy teniendo la suerte de trabajar bastante para el baile. Y yo me doy cuenta de que en Sevilla lo primero que se demanda es baile, porque el público extranjero lo que le llama la atención es baile. Cierto. ¿Qué pasa? Voy a lanzar, valga la redundancia, una lanza a favor quizá de nuestro, de los compañeros. El flamenco es para una minoría, eso me lo dijeron a mí hace mucho tiempo y por suerte me dijo a mi mamá un flamenco en Jerez, me dijo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que somos tantos, hay tantos sitios donde se hace flamenco que nosotros, como compañeros, no podemos llenar todos los locales todos los días, porque económicamente para nosotros será un gasto también muy grande, ¿no? O sea, si pagas 10 euros en un sitio, 8 euros en otro, 9 euros en otro, para ver a todos los compañeros, no podemos estar todos los días llenando todos los locales. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto tiene que ser para personas extranjeras. Ahora sí que es cierto que en esta fecha, ¿no?, de los meses de noviembre, de diciembre y enero, hay menos turismo, porque la gente pues viaja menos, hace más frío, el otoño, la primavera, el periodo de que haga más calorcito, se está aquí mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que no se deben parar de hacer estas cosas, porque para nosotros es fundamental, necesitamos trabajar con más o con menos gente, pero los bailadores, los guitarristas, los cantadores, y de verdad que un aplauso para Carlos y para toda la gente que tiene la iniciativa de apoyar en la música, el flamenco, en sus locales, con los medios que se tienen. Y lo que tenemos es que entre todos hace eso, el esfuerzo de que sea más tolerante, de que pensemos que esto es lo que nos da de comer, de que el turismo en Sevilla vive de los monumentos y del flamenco, porque la gente viene aquí y quiere escuchar es verdad. Y quiere ver flamenco, y también por parte de las instituciones deberían de ponerlo más fácil y no cerrar. Es que no ayudan nada. Pero no solamente Paz, el flamenco. La música en general. Todo, sí. Es la música en general. Hablo del flamenco porque es lo que me toca más directamente. Sí, ¿no? Pero es la música en general. Porque mira, yo que paseo muchísimo por Sevilla y veo muchísimos sitios, cada vez que paso siempre digo lo mismo. Qué pena que este local no tenga música en directo. Vaya. Al final va dando vuelta el mismo dinero. Sí. Yo voy a ver a Alberto, me gasto 10 euros en la entrada. Alberto viene a verme a mí hace cualquier otro, me meto los 10 euros. Y al no final decimos, hemos gastado los 10 euros en cerveza, tío. Exactamente, pero no solamente. Al final el dinero va andando entre claro, nosotros. Claro, al final quién se lo lleva es Cruz Campo. Ahí está. Siempre se lo lleva. No solamente el flamenco, sino en realidad lo que es la música. Sí. Y música buena. Sí. Porque la música tiene que ser música buena. Para que eso llegue al corazón de la gente que va por la calle, que entren en los sitios. Totalmente, claro que sí. Pues vamos a intentar desde aquí echar una pequeña mano a la música en Sevilla, a la música en directo, a la gente que empieza. Y vamos a intentar traer este programa pues gente así como Paz, como Alberto, gente que está empezando en el mundo de la música. También traeremos a gente como Carmen, que ya es una artista consagrada, que lleva muchos años, bueno, para que nos cuente sus experiencias. Muchas gracias. Y bueno, a ver si entre todos podemos hacer que por lo menos cada vez se trabaje más y mejor en Sevilla. A ver si entre todos podemos hacer que suene el sur, ¿no? Que suene el sur. Totalmente, así es. Pues nada, con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.